Ahí van los meses. Para los chicos. Arriba las palmitas. Para los tequis. Cuenta que el mes de enero le gusta usar un viejo sombrero. Cuando llega febrero se lo pide carnaval. Fin de verano y marzo, dice mirando un reloj a cuarzo. Parece que el otoño ya está a punto de largar. Meses, meses, meses, entonces. No porque el 25 no creo voy a cocinar. El frío viaja en junio, abrígate después del 21. Porque en julio y agosto el invierno va a castigar. ¡Vale! Meses. Siempre se desprende como una mariposa, por octubre va a volar. Aterriza en noviembre, le dice adiós al mes de diciembre, que prepara un sombrero, pues el verano vendrá. Meses, meses, doce.